es como la domótica. La domótica muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué? Subes y bajas tu persiana. Y bueno, ¿y qué? Bueno, a mí me interesa en la tecnología, como yo no, muchas veces lo explico así, como yo no creo ni hardware ni tampoco creo software, no soy desarrollador, no puedo expresar mi creatividad en esto de la informática o de la tecnología en general de otra manera que como usuario, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa como usuario es que me ofrezcan soluciones que me permitan expresar mi creatividad. Porque si no, me aburro rápido. Es decir, si me dan algo hecho y cerrado, efectivamente, me puede interesar porque me puede solucionar una papeleta. Pero, pues vale, pues ahí lo tengo y lo uso. Lo que me interesa es expresar mi creatividad a través de un sistema que sea lo suficientemente amplio para darme posibilidades. Entonces, la domótica me parece súper interesante porque me ocupa mucho la mente. Me ocupa más la mente de pensarlo que de hacerlo, ¿vale? Entonces, yo de repente digo, ostras, esto lo podría hacer así, desencadenando esto y lo otro y lo otro. Y me hace pensar y me parece súper interesante y sano intelectualmente, ¿no? El amor será yo, arquitectura, episodio 5. Bienvenidos a un nuevo episodio del Amor será yo arquitectura. En esta ocasión vamos a hablar de domótica. Y no estamos todos, pero vamos a comentar con un invitado muy especial. Chris, yo no sé si tú a día de hoy ya le das algo a esto de la domótica o no. Pues la verdad es que no. Yo ahora mismo no tengo nada. Vivo en un piso de alquiler y nunca he tenido esa inquietud. Sí de mirar qué cosas se hacen y tal, pero más desde un punto de vista profesional. De pensar, pues esto lo podría aplicar o esto no, pero personalmente nunca me he metido en el tema. Tú, Luis, creo que sí, que algún pinito ya has dado. Sí, no, yo alguna cosa he hecho tanto en casa como en algún proyecto, así que he implementado estas cosas. En cosas de obra hace mucho tiempo, porque está la situación como está, entonces era todo más rudimentario, pero en casa, gracias a algún CAM y a nuestro invitado, he empezado hace poco. Nuestro invitado, que es Filip, PH Rock, muchos imagino que lo conoceréis de iCharlas. ¿Qué tal, Filip? Hola, Juan. Hola a todos. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Os agradezco mucho que me hayáis invitado. Aunque tengo que decir que estoy un poco sorprendido porque no sé muy bien lo que hago en un podcast de arquitectura. Pero bueno, yo confío en vosotros. Vosotros sabréis. Pero bueno, en cualquier caso, encantado de estar con vosotros. Yo es que me imagino, al menos por el entorno 2.0, digamos, en el que me muevo yo, que te has convertido en una especie de referente. Pues, debe ser algo así como el amigo informático que tenemos todo, o que a veces somos nosotros, ¿no? El amigo informático. No lo sé, de verdad que no me considero ni mucho menos un especialista en esto de la informática para nada. O sea, solamente soy un... alguien al que le gusta, un tecnófilo, eso sí, que le gusta tocar y todas estas cosas. Y últimamente, desde hace un tiempo largo, la domótica me apasiona. Eso sí, he dado mucho la tabarra en nuestro podcast con esto. Pero no va más allá de eso. Es un hobby y no es más que esto. Y punto, ¿no? No sé qué imagen se puedo estar dando desde fuera, pero no es para tanto. Realmente no. Me refería un poco a cuando nos dan la lata de mira que no me funciona no sé qué con el ordenador, pues imagino que un poco te estará pasando eso. Mira que no me funciona el interruptor. Pues eso, yo creo que es una imagen, no te creas que yo sé tanto para nada. O sea, tengo una experiencia y cuando veo que puedo ayudar o que alguien tiene un problema que yo he sabido solucionar, pues rápidamente intento ayudar, me gusta ayudar, ¿no? Pero hay un montón de cosas que no sabría solucionar, o sea, sin duda. Eso es un poco la experiencia que tengas, los años que lleves en esto, cacharreando y poco más, ¿no? Lo que pueda ayudar es estupendo, pero hay un montón de cosas que precisamente me gusta sobre todo aprender, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Y experimentar, ¿no? Sí, eso sí. Muy bien, pues una pequeña promo y empezamos. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. itcharlas.es/itcharlas.com. Decía Le Corbusier que Le Corbusier parece que se está convirtiendo en un referente continuo en este podcast, que la casa es una máquina para vivir. Lo decía más o menos en la década de los 20, 1920, 1918. Y un poco con esta frase lo que pretendía era poner de manifiesto el funcionalismo que reinaba en aquella época, ¿no? Que intentaba de alguna manera eliminar todo lo superfluo y que todo lo que se proyectase en arquitectura tuviese determinada utilidad, determinada función. Además decía que la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad, un poco en el sentido de que debe de acoger todas aquellas necesidades que, pues eso, hagan feliz al hombre. Pero en realidad, si nos fijamos, desde que el hombre salió casi de las cavernas y empezó a construir artificialmente su cobijo, su refugio, las casas han incorporado ciertas instalaciones ya desde aquel momento. Recordemos que hacían fuego dentro de la cabaña y no es fácil conseguir un ambiente sin humo en un espacio cerrado construido a base de piedras y cañas. Desde entonces, las instalaciones han estado presentes en todos los edificios y a día de hoy ya todo superlativo con esto de la domótica. Philip, yo no sé si a ti esta frase de la casa es una máquina para vivir te suena algo de arquitectos o que en realidad puede ser una metáfora. Me parece una metáfora estupenda, estupenda. No me parece nada ni de arquitectos ni muy técnico, no. Me parece que refleja bastante lo que es y especialmente hoy en día. Me sorprende, me dijiste que esa frase de primeros del siglo XX, creo, ¿no? Que has dicho. Sí. No sé si 1918 o 1920, por ahí. Pues creo que es todavía más aplicable a hoy en día que a aquel entonces. Me satisface totalmente esa definición. Y creo que la domótica encaja perfectamente en esta máquina, ¿no? Totalmente. Pero ya que estoy en un ambiente de arquitectos, tengo que decir... Uh-huh. Bueno, hay dos cosas que me sorprenden mucho con la domótica. Uno, que es un campo que... teniendo ya todos los elementos para haber explotado ya hace años, todavía no lo ha hecho, cosa que no acabo de explicarme. Antes se podía pensar que era porque era complejo, porque era caro, porque requería obras, pero todo esto ha pasado ya a la historia, todo esto ya no es cierto hoy en día y sigue siendo un campo incipiente del que habla mucha gente, pero que sin embargo no termina de explotar y a mí eso me sorprende. Y hay otra cosa que me sorprende, y es que en el campo de la arquitectura, bueno, aquí hablo de la arquitectura en el sentido digamos, la imagen que tenemos muchos de la arquitectura. Es decir, yo no soy nada de este campo, sé poco o nada de este campo, y la relación que yo pueda tener con la arquitectura es la de un comprador de una casa, un poco más, ¿no? Entonces me sorprende que la profesión o este sector no haya hecho más por democratizar, divulgar este tema de la domótica. No sé, me imagino que la crisis tiene mucho que ver en esto, y me imagino que ahora mismo es un sector muy, muy golpeado por la crisis y que evidentemente tiene que atender a otras cosas, ¿no? Me imagino que ahora mismo, por ejemplo, una de las principales preocupaciones será cobrar un trabajo, ¿no?, en la arquitectura, que ya de por sí no es poco. Pero creo que hay una labor que hacer de divulgación en el tema de la domótica, y yo creo que esa labor, en este punto concreto de la domótica, quizá debería de venir a través de vuestra profesión, ¿no? Porque es una profesión. Hay profesiones en la sociedad actual que, digamos, que enseñan el camino. A mí me parece, creo que lo decía Steve Jobs, ¿no? La gente no sabe lo que quiere hasta que no lo tiene en las manos, ¿no? Hasta que no se lo presentamos. Y creo que vuestro papel como arquitecto es ese, ¿no? Enseñar el camino a la gente. Y me sorprende que la domótica no esté más presente, o quizá me equivoque, ¿no? Es la imagen que yo tengo. O se ha quedado a medio camino, o ni siquiera a medio camino. Es decir, bueno, es cierto que la domótica está presente en los proyectos de arquitectura actuales. Hablo siempre de viviendas, de grandes proyectos de viviendas, ¿vale? Sí. Es verdad que me imagino que hoy en día no se construye un chalet sin motorizar la puerta del garaje y poner un mando a distancia. Eso ya es domótica. Sí. Perfecto. Mm. ¿Por qué se llega aquí y por qué no se va más lejos? Me sorprende muchísimo. Yo creo que es por cosas mínimas. O sea, como está montado el sistema de viviendas en España, prima lo económico, con lo cual todo lo accesorio fuera. Claro, a alguien le das una casa sin ascensor o una puerta de garaje que no está motorizada, y digamos que los estándares de comodidad hoy en día no se permiten esas cosas. En mi casa, por ejemplo, te la venden como que tiene domótica y tiene dos sensores en los baños por si sale el agua y cuatro detectores de movimiento. O sea que realmente es un tema económico en el que las viviendas se hacen para ganar dinero, y como se perdió la cabeza, porque en la crisis se ha perdido la cabeza, era si puedo ganar 17 en vez de 2, mejor. Y si puedo ganar 17 y medio, mejor, aunque sea ofreciendo la misma porquería. Pues es una pena, y entiendo que ese es el criterio que vale hoy en día casi para todo, o sea, la rentabilidad. Casi no hay otro criterio, desgraciadamente, ¿no?, en la situación en la que estamos viviendo. Pero es una pena porque esa labor de didáctica creo que os corresponde en este caso a los arquitectos, ¿no? Porque mientras no venga por allí, es lo que decía Steve Jobs, la gente no sabe que necesita domótica y sin embargo lo necesita, ¿no? Claro. Y mientras no venga por allí, esa labor no se haga. Es decir, hoy en día un cliente a lo mejor efectivamente te pide la puerta del garaje motorizada y que se pueda abrir como mando de distancia. O un cliente ni siquiera se pregunta, o ni siquiera os pregunta si va a tener una enchufe de televisión en su habitación, porque es algo que se lleva haciendo a lo mejor 20 años. Es que pero el tema, yo creo que hay dos tipos de clientes. El cliente que te encarga, por ejemplo, una vivienda, y tiene un determinado presupuesto, y entonces pues tú más o menos intentas adaptarte a lo que te pide. Y luego, por otro lado, están las promotoras. Cuando hablamos de promotoras, básicamente, y esto parece que igual la gente no lo sabe, pero las viviendas están reguladísimas en el sentido de qué tienen que tener. Existe un código técnico. Además, existen unas normas de habitabilidad que cada comunidad autónoma, pues digamos, tiene las suyas. Y entonces, el promotor, en general, lo que va a hacer es ceñirse a esas normas de obligado cumplimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco vamos ampliando. Por ejemplo, lo que decías de las tomas de televisión. Yo recuerdo cuando tomas de televisión se ponían en el salón y como gran extra en el dormitorio principal. A día de hoy una toma de televisión, no se entiende una vivienda que no tenga tomas de televisión en todas las habitaciones, exceptuando el tendedero, el baño. Pero no es una obligación, entiendo, ¿verdad? Es algo, es un extra que se pone, pero que se pone siempre. Sí, pero digamos que ya es un extra que está tan estandarizado que no tenerlo es como si a día de hoy un coche te viene sin el evalúnas eléctrico. Pero entonces voy más allá. El tema de, de las tomas Ethernet, por ejemplo, que me parece inconcebible hoy que se pueda hacer una sola vivienda sin, sin que haya una toma de Ethernet en cada habitación. ¿Me equivoco mucho o estoy en lo cierto si te digo que hay pocas viviendas hoy todavía que se hagan, salvo que sea un deseo expreso del cliente, que tengan todas toda la vivienda cableada? Hay pocas. La vivienda que se hace nueva ya empieza a incorporarse este tipo de tomas. Pero además resulta que la mayoría de nosotros vivimos en casas que ya tienen sus años. Sí. Y pero la tecnología ha evolucionado muchísimo. Hace 10 años, ¿para qué tener una toma de Ethernet en todo en todas las habitaciones si la mayoría andábamos todavía con modems de telefónicos? Cierto, sí. No, pero hoy en día también. O sea, yo en todos los proyectos que me enfrento de reforma de vivienda y que he hecho unos cuantos en los últimos años, a todos los clientes les he dicho, vamos a poner una toma de red al lado de la tele, otro aquí, y me miraban con una cara como diciendo, pero ¿qué me estás proponiendo? Claro. Y solamente he tenido una clienta que me lo ha, bueno, dos clientes que me lo han pedido, que los dos son ingenieros de teleco. Pero al resto se lo he propuesto yo, y al lado de la tele me decían, ¿pero al lado de la tele para qué? Y digo, bueno, pues si vas a tener televisión inteligente en breve, ¿qué más te da? Y luego en cuanto a arquitectura ya con palabras mayores, más allá de las viviendas, sí que se está usando. O sea, por ejemplo, Jan Nouvel, a mí lo primero que se me venía a la cabeza era el Instituto del Mundo Árabe en París, que hizo una fachada que imitaba todo lo que es una fachada islámica, pero todos son diafragmas que se mueven en función de la iluminación exterior para permitir mayor o menor paso de luz al interior del edificio. O sea, en cuanto hay presupuesto y entra enlazado en el diseño general y es un arquitecto de cierta potencia, sí se hace el gasto, pero en vivienda es lo que decía antes. No me cabe, eso soy consciente de eso, no me cabe duda que en grandes proyectos evidentemente no se escatima y ahí se pone todo tipo de tecnología. Yo pero, hablaba de divulgar todo esto al gran público, ¿no? O sea, yo por un lado, en proyectos me estoy refiriendo no solo a nivel un centro comercial, que obviamente controlarlo por domóticamente tiene muchas ventajas de uso, sino implementado en el propio diseño del edificio. O sea, si buscáis ese edificio que os estoy diciendo, es que la domótica y eso es parte del diseño de la fachada del edificio. Pero el no, tema es que además en el Instituto del Mundo Árabe, si vais a París, os recomiendo la visita, porque son unos diafragmas además que van cambiando en función, ya no es solo que se abran y se cierren, sino que en función de la apertura o cierre que tengan, el aspecto de la fachada va variando, el tipo de mosaico. Es una visita interesante. Y hablando de eso, yo no sé si estuvisteis... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El museo este... totalmente automatizado. ¿Dónde? En París. ¿El Pompidou? Pompidou, el centro Pompidou, Dios mío. Sí, sí, yo he estado varias veces. Pues yo me acuerdo cuando estuve en París, que fue hace 20 años ya. Estaba en los primeros cursos de carrera, no, más de 20 años. Me había quedado alucinado porque ahora es normal, pero ponías la mano debajo del grifo y salía agua. Sí, en aquel entonces fue revolucionario, evidentemente, ese museo, sí. Ahora ya se ha quedado, evidentemente, anclado en esa época, ¿no? Pero, claro. Sí, sí. Las escaleras mecánicas que solo funcionaban cuando te acercabas a ellas. Hay que recordar que es uno de los primeros edificios de la tendencia high-tech que hubo en esa época, que era en el de, en vez de esconder la tecnología del edificio, las instalaciones, es no, vamos a llevarlas fuera y que vamos a hacerlas súper presentes en el diseño. Yo quería proponerle a Philip una idea más. Tú decías, y creo que tienes razón, que es un poco responsabilidad nuestra divulgar. Y yo te quería intentar dar mi punto de vista. No, la explicación que yo le veo a que no es así, o sea, realmente no se ve, que no es que haya muchísima divulgación de arquitectos sobre domótica. Puede haber algo, pero no es una cosa así muy sensible. Es que yo creo, y que me corrijan Luis y Juan si me equivoco, yo creo que nuestra profesión tiene muchísima inercia. Como yo no he trabajado como estos chicos todavía, porque hace medio año o así que acabé, te puedo dar el punto de vista que hay desde las escuelas. Y en las escuelas de arquitectura, nosotros tenemos una o dos asignaturas de instalaciones en las que se comentan estas cosas por encima, y en el resto de asignaturas se habla muy poco del tema. O sea, a ti en proyectos se te exigen que un espacio sea diáfano, que sea interesante, que se oriente bien, pero los profesores de proyectos o de construcción o de tal, la mayoría, no todos, pero la mayoría, no les importa que tú te hayas preocupado de... Imagínate, a veces nos piden casa para un músico. Si nos pidiesen casa para un informático, no se iban a dar cuenta de pedirnos un cableado básico. O que tuviese, imagínate que alguno de nosotros nos diese por proponer un suelo técnico, al ser una casa de informático, ¿no? Que ya él pondrá lo que él quiera. No lo iban a valorar, no lo iban a entender. Hay una inercia en arquitectura grandísima. Y no lo notamos solo en cosas como en instalaciones o tal. Que te comenten los chicos, o sea, en la escuela puede haber 800.000 conferencias de nuevos materiales, de nuevas estructuras, de nuevos no sé qué, y las casas se siguen haciendo ladrillo, dos caras, montado no sé cómo, o sea, ni siquiera haciendo una fachada ventilada como Dios manda, porque es difícil de construir, porque hay que poner... O sea, es lo que ellos decían. Luego, el promotor te pide que sea como siempre, que la cuadrilla que yo tengo lo pueda hacer, y tira para adelante. Y no me metas cosas raras. No me compliques la vida. Sí, bueno, quizás sea también el mercado inmobiliario español, no lo sé, que tiene unas características. Yo puedo comparar un poco con Francia y es un mercado, entiendo yo, sin ser especialista ni aquí ni allí. La imagen que tengo es que son mercados distintos, donde allí, por ejemplo, se hace mucha más vivienda individual y donde el cliente, evidentemente, tiene sus exigencias claras a veces y otras veces pues se deja guiar por el arquitecto, claramente. Aquí quizá el mercado no propicie eso, ¿no? Porque son grandes urbanizaciones muchas veces, no sé en qué porcentaje, pero creo que muy elevado, donde grandes promociones, donde evidentemente esto hay un criterio que se llama rentabilidad y que pasa por encima de cualquier otro. Eso es así, yo soy consciente de eso, ¿no? La verdad es que estamos mezclando muchos temas. Yo, de hecho, una de las últimas preguntas de la entrevista o que tenía así preparadas era qué exigencias tú como usuario, como además como usuario que ha implementado ya varios sistemas en su casa de domótica, ¿qué exigencias le pedirías? No sé, la pregunta sería, si te fueses a hacer ahora, a día de hoy, una casa, ¿qué le dirías? ¿Tiene que tener esto, esto, esto, esto? Pues... Yo creo que está muy claro hoy por cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? Y es mucho más sencillo que antes. Antes de eso, te diría que yo aquí en esta casa, desde la que estoy hablando hoy, en la que llevo 8 años, hice obras hace 8 años, tan solo, o no me parece un plazo muy grande. Y sin embargo, yo que ahora critico que, digamos, la profesión de los arquitectos no hagan esa labor de divulgación, yo, sin embargo, hace 8 años tampoco vi la necesidad de meter Ethernet en todas las habitaciones y podía haberlo hecho porque levantamos toda la casa. O sea que no me libro yo de culpas, ¿eh? Para que veas. El problema al que nos enfrentamos, como tú decías antes, la tecnología avanza muy deprisa. Y evidentemente... pues hay que saber valorar en esa evolución lo que es importante, lo que no lo es, porque hay tecnologías que parecen muy importantes, pero que luego no prosperan, ¿no? Y hay otras como el cable Ethernet, que a pesar de todos los adelantos que hemos tenido en Wi-Fi, que son importantísimos y cada día va mejor, sin embargo sigue siendo un pilar irrenunciable en las conexiones, ¿no? El Ethernet, para mí. O sea, que sigue siendo la estrella, no hay nada mejor que esto, ¿no? Entonces, es que bueno, incluso te diría, Philip, a día de hoy es cable Ethernet. Sí. O sea, ¿dentro de 5 años seguirá siendo el mismo cable Ethernet? Bueno, es un cable que ya tiene su historia, su trayectoria y sigue siendo ahí. Nadie puede decir eso y menos yo. Yo no soy un especialista de eso y no te puedo hacer pronósticos. Pero si yo hoy me hiciera obras o en una casa, levantase toda la casa o me hiciera una casa desde cero, desde luego sería para mí la primera necesidad antes que cualquier cacharro de domótica o cableado de domótica sería poner un cable Ethernet. Es la base de todo. Eso para mí es lo importante, ¿no? Yo es que voy más allá. ¿Sí? No sé hasta qué punto sería interesante. Hombre, a día de hoy sí, cable Ethernet. Pero si yo me hiciese una casa para mí, me cuidaría mucho de tener conductos que me permitiesen en cualquier momento meter los cables que me diera la gana. Por supuesto. Esa es otra, claro, otra de las cosas que debería estar siempre en cualquier obra nueva, entiendo yo, hoy en día. Un conducto para permitir, bien es cierto que no puedes saber el cable que vas a necesitar dentro de 5, 6, 7 años, pero digamos una previsión que te permita cierta, digamos, cierta flexibilidad a la hora de implementar cosas en el futuro, ¿no? O sea, son dos cosas para mí imprescindibles. Es decir, evidentemente el cable Ethernet y por otra parte un canal, un tubo por donde pasar un futuro cable sería necesario. En cuanto a domótica, tenemos la suerte de que esto ha evolucionado mucho. Desde los primeros protocolos que eran por cable, aquel famoso X10, se ha evolucionado mucho y la domótica hoy en día, la domótica moderna, es una domótica inalámbrica. No exclusivamente, porque también es interesante ver otras tecnologías que van por cable o que van por la luz, tipo PLC, pero sin embargo, digamos que es la estrella porque te da, te facilita mucho, te simplifica mucho, te quita de hacer muchas obras, pero hay algunas cosas de domótica que siguen requiriendo una instalación eléctrica, una obra, y estoy hablando, por ejemplo, de las persianas, ¿no? Uh-huh. Eso requiere, evidentemente, pues una previsión en una obra. En Incharlas tenemos un amigo que se llama Eduardo, que es también arquitecto, creo que está en Segovia, que ha hablado en algunos de nuestros episodios. Hablo de vez en cuando con él y le pregunto, me cuenta todas las dificultades a las que os estáis enfrentando ahora con la crisis, que son tremendas. Y le preguntaba un poco lo que os estoy diciendo hace poco, ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué desde los arquitectos no sale más esa labor de divulgación, ¿no? Y me decía, es que no estamos en eso ahora mismo, es que realmente con cobrar una obra que hemos, o un trabajo que hemos hecho, ya tenemos mucho. Y por otra parte, dice, como mucho, la gente no es receptiva a todo esto, y como mucho, dice, yo me limito a tener preparadas las persianas cableadas por si alguien en el futuro las quisiera domotizar, pero más allá de eso no puedo imponer, es imposible en el mercado actual, en la situación que tenemos, y no me queda otra opción, ¿no? Entonces su labor, digamos, se limita a preparar todo el tema de cableado para las persianas, ¿no? Bueno, algo es algo, ¿no? Porque lo demás, gracias a Dios, hoy en día lo podemos hacer vía inalámbrica en domótica, casi todo sí. Lo demás, quitando, pues eso, motorizar una puerta de garaje o unas persianas, eso requiere una instalación eléctrica y hay que preverlo de antemano. Si al menos tuviéramos eso hecho, ¿no? Entiendo yo, en una obra, es decir, Ethernet en todos los sitios, un tubo para pasar un cable en el futuro por las tecnologías que pudieran llegar, más las instalaciones eléctricas necesarias para los motores que nos pudieran hacer falta en ventanas, en puertas, eso ya es una base más que razonable para tener garantizada la domotización en el futuro, ¿no? Porque todo lo demás se va a hacer vía inalámbrica. Porque realmente a día de hoy una casa es muy complicado, ¿verdad? No sé si entiendo tu pregunta, Juan. Sí, si tú ahora a día de hoy quieres pues cambiar las persianas y motorizarlas, obra necesitas. Sí, obra necesitas para las persianas, evidentemente. Bueno, el tema de las persianas no es que sea complicado. Yo no lo he hecho todavía, pero lo haré. No es que sea complicado, pero sí te enfrentas con un problema en casas antiguas o que tienen ya 15, 20 años, en las que a veces no que se trabaja. Eso no es una casa antigua. Vale, para mí sí. Sí, no, pero, o sea... No, bueno, tenía que decir... Entendamos, la mayoría de nosotros, pues hay gente que puede estar viviendo en casas de hace 50 años. Perfecto, no es raro. Sí, perfecto. No, es correcto. Me refiero a una casa de reciente creación o nueva, ¿no? Que lógicamente viene con unas exigencias de hace 20 años, que no son las mismas que hoy en día. Entonces, tú cuando abres tu persiana, realmente es para echarte a llorar muchas veces, ¿no? Pero no porque se hiciera hace 20 años, sino porque se hizo mal, ¿no? Pues se hizo mal o se hizo deprisa o porque es algo que no se ve y, por lo tanto, pues todo lo que se vea está bien hecho, pero cuando abres esto es una miseria lo que hay dentro, ¿no? Desgraciado. Mejor no levantar la tapa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente es más el problema que tienes cuando abres esa tapa que el meter ahí un motor para tu persiana. Realmente eso es un trabajo muchas veces. O eres muy, muy manitas o realmente ya tienes que acudir a un especialista porque montar una persiana sin ser... Yo entiendo, lo he hecho muy complicado, pero no todo el mundo puede hacer eso. Entonces ahí sí que... Todavía la domótica necesita, y todavía, no sé si por siempre, pero todavía necesita unas obras, evidentemente. Pero casi ya es lo único. Todo lo que requiera, digamos, eso, un motor, tienes que abrir tu persiana, tienes que meter el motor, tienes que volver a montarla, tienes que sacar un cable que alimente ese motor en electricidad. Bueno, esa parte, evidentemente, son obras. No se puede engañar a la gente. Casi todo lo demás se puede hacer sin obras ya. Es decir, tú quieres domotizar un interruptor o todos los interruptores de tu casa para dar la luz, eso se puede hacer perfectamente hoy en día. Hay interruptores, digamos, vistos con todo el mecanismo, con toda la parte, el embellecedor, la parte plástica que tú ves, totalmente funcionales, que te van a permitir accionar la luz manualmente desde el propio interruptor o desde tu central de domótica. O si no quieres estropear la estética y no quieres cambiar tus interruptores, hay unas pastillitas que se meten detrás del interruptor y que te hacen lo mismo, que no van a interferir para nada en el uso del interruptor. Lo vas a poder seguir utilizando localmente, como lo has hecho siempre, pero aparte te van a dar esa función domótica y podrás accionar dar la luz desde tu central de domótica. Todo eso se puede hacer hoy sin obras. Hombre, habríamos sin obras el abrir el interruptor y meter detrás esa pastillita, por ejemplo, o abrir el interruptor, cambiarlo por otro que sea domótico. Eso no lo llamo obras, pero sí requiere, digamos, de... un poco unos conocimientos básicos de electricidad. Estoy hablando de algo muy básico, ¿no? O al menos documentarse un poco, pero hoy en día creo que eso no es problema. En internet hay todo tipo de explicaciones en vídeo, escritas, y creo que eso es muy fácil de hacer hoy en día, con un poco de documentación previa, ¿no? Entonces, y hay que tener ganas. Y hay que tener ganas. Y te tiene que gustar. No le gusta a todo el mundo eso. Pero aunque no le gusta a todo el mundo, estoy seguro que la domótica le conviene a todo el mundo y le interesaría a todo el mundo. Por lo tanto, ahí hay una labor, primero, pues la que decía antes, de divulgación, y hay una labor también de instalación, ¿no? De dar una solución llave en mano a mucha gente, como se ha dado en la informática. O sea, hoy en día te compras un iPad y es una solución totalmente llave en mano que hasta el más torpe puede manejar y la solución a la vida en muchas cosas. Sí, yo es uno de los problemas que le veo ahora mismo a la domótica en el estado en el que estamos, que quiero pensar que es incipiente. Estamos empezando en estos temas, ¿no? Uh-huh. Sí. Falta bastante para que sea el típico sistema plug and play. Sí, que hablamos en informática, ¿eh? ¿No? A la hora de... Yo el otro día, por ejemplo, comentándole a un compañero aparejador todo el sistema este que habíamos estado viendo de Z-Wave y todo el tema inalámbrico... Que me decía, pero es sencillo. Y le dije, mira, para cualquier persona que sepa usar un ordenador y esté acostumbrado a internet, la interfaz puede ser más bonita, más fácil, pero es muy sencilla porque es condicional. Eso es, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto. Y me decía, pero mi madre lo podría manejar. Y yo le dije, tu madre manejarlo lo manejaría, configurarlo probablemente no. Claro. Pero seguro. Configurarlo no, porque probablemente tampoco sabría configurarse el correo electrónico si no tuviese un Gmail que entra y lo tiene todo colocado. ¿No? Sí, pero no hemos realmente igual deberíamos haber empezado a clasificar un poco los o al menos los usos que se le pueden dar a la domótica. Lo dejamos para un pelín después. Pero es que el hecho, por ejemplo, que os escuchaba, os leía, los aparatos estos que se utilizan para medir el consumo eléctrico, que quizá no tiene que ver exactamente con la domótica, pero ciertamente está muy relacionado. Tienes que desmontar, no sé si es el interruptor de control de potencia o no sé qué para... No es tan complicado. Hay varias tecnologías. Primero, En domótica no tienes, tienes la posibilidad de poner un cacharro que te, aparte de apagarte y encenderte, al mismo tiempo te mida el consumo en cada enchufe. Eso evidentemente tiene un coste si lo vas a hacer en cada enchufe, pero eso se puede hacer en cada enchufe y no tienes que tocar el cuadro para nada, ¿no? La solución a la que tú te estás refiriendo es una solución más general, ¿no? Donde desde el cuadro vas a estar monitorizando todos los aparatos de tu casa para saber dónde están los consumos y especialmente los consumos estos residuales, que son los que es un poco tirar el dinero por la ventana, ¿no? Claro, pero por ejemplo, para hacer eso tienes que hackear el cuadro. No es tan difícil. Realmente es una. Vamos a simplificarlo para que nos entendamos todos. Es una pinza que tú coges y pinzas en la fase de la entrada de tu casa, ¿no? Donde está el cuadro, sí, pero hackear me parece una palabra muy exagerada para esto. Realmente no es tan complicado. Estoy de acuerdo en que no cualquiera pueda hacer eso. Estoy de acuerdo. Es que, y no debería meterse en eso si no sabe lo que está haciendo. En eso estoy de acuerdo. Por eso yo es una solución que es estupenda, pero que yo no recomiendo especialmente. No, en mi caso particular no me aportaría gran cosa. Yo mido los consumos a través de la domótica, como te decía, con esos típicos interruptores que tú conectas entre el enchufe de la pared y el aparato que tú quieras medir, ¿no? No hace falta que tengas en todos los sitios. Si los que estén en todos los sitios, estupendo, pero no hace falta siquiera eso. Con que tengas uno, si me apuras, ya lo puedes pasear por toda tu casa para saber dónde están los consumos. Y con eso ya te haces una idea. A mí, saber el consumo, digamos, continuo, en directo, no me aporta nada. Hay gente que sí. A mí en particular no me aporta eso nada. Yo lo que quiero saber es hacer un estudio, en mi caso, una vez, ¿no? Para saber dónde están los consumos o dónde están los consumos residuales. Esto es que cuando el aparato está en stand-by me sigue gastando mucho. Y eso tiene un coste al mes y al año, ¿no? Y lo quiero eliminar. Pero una vez que lo sé, no necesito... ¿De cuánto dinero podremos estar hablando? Pues eso es un cálculo que coges tu factura y sacas... lo hice, pero ya no recuerdo las cifras, ¿no? Cada kilovatio tiene un coste. Pero yo siempre nombro lo que llamo yo el bloque de televisión, donde tengo un plasma, que es una tecnología que a mí que está desapareciendo y me parece una pena porque me parece la mejora en cuanto a imagen, pero es una tecnología antigua y que tiene unos problemas, por ejemplo, como el consumo. Es muy, muy... consume mucho, ¿no? El plasma consume mucho. Entonces, yo tengo allí en el salón lo que llamo bloque de televisión, es el plasma, es el Blu-ray, es el Media Center, que tengo tres porque tengo esa locura de probar Media Center constantemente, y tengo pues el Home Cinema. Todo esto tiene un gasto que no sabría decirte la cifra ahora mismo, pero elevadísima en stand-by. Yo siempre tenía eso enchufado, apagado, pero en stand-by solamente el plasma es del orden de 25 vatios o algo así, constantemente, 365 días al año. Eso tiene un coste. Mucho o poco, no recuerdo las cifras y no te podría decir ahora traducido en euros lo que significa, pero me da igual, es un dinero que tiras por la ventana y que no me apetece tirar por la ventana, ¿no? Aunque sean 3 euros. La eficiencia energética es eso, ¿no? Es decir, y nos lo decía Chemi en un taller que tuvimos aquí de domótica en el GoomCamp hace poco, decía, la eficiencia energética no es gastar poco, no, es gastar lo justo para tener el confort que tú quieres tener en tu casa, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, se puede controlar el consumo en tu casa sin meter mano al cuadro eléctrico. Hay soluciones. Ajá. Cómprate un enchufe. Si no tienes tu casa domotizada, hasta hay enchufes que no requieren de una central domótica. Y entonces, por ejemplo, para el que se está iniciando en esto de la domótica, sería una buena forma. Es decir, voy a ver cuáles son los consumos que no tendría por qué estar realizando las 24 horas del día, y a partir de ahí entra la domótica, ¿no? Por ejemplo, voy a solucionar estos gastos que no me aportan nada, que lo único que hacen es gastarme más dinero al mes. Por ejemplo. ¿Y cómo lo solucionas con domótica? Por ejemplo, saber dónde, eso lo deberíamos saber todos, dónde están los consumos de nuestra casa, porque muchas veces pues tenemos cosas que ni siquiera sospechamos, ¿no? Hubo una época en las que las placas, estas vitrocerámicas y de inducción sobre todo, hubo un tiempo en el que se producían placas y no los fabricantes no se preocupaban del consumo, porque hubo una época en la que no era un criterio válido hace, pues eso está, esto estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que son placas que tienen mandos digitales y que están constantemente, aunque estén apagadas, están conectadas en realidad y tienen un consumo residual bestial. Según lees en internet, no sé hasta qué punto es cierto, pero las hay que te llegan a gastar 70, 75 vatios constantemente. Me parece una locura, ¿no? Pero eso lo tienes que saber tú. En un momento dado, a lo mejor has cometido ese fallo y has comprado un electrodoméstico sin preocuparte por su consumo. Bueno, pues tienes que saberlo para poner remedio. Yo soy de la opinión de que hay que estar informado en todo y saberlo, ¿no? Quizá es un aparato al que no puedas renunciar. A lo mejor te has comprado un frigorífico hace 5 años, bueno, y ese frigorífico en stand-by resulta que gasta muchísimo. Bueno, pues no lo puedes cambiar, pues tendrás que amoldarte a eso hasta que lo cambies, pero tienes que saberlo, entiendo yo. Entonces, con un simple enchufe de estos que te compras ahora mismo en Amazon, no sé, por 20, 30 euros. A eso voy. O sea, ¿cómo lo solucionamos? Pues, porque además, por lo que os escucho, directamente desde el móvil, muchas veces. Vamos a ver, hay soluciones hasta muy complejas para monitorizar el consumo y las hay muy sencillas. Yo siempre, y sobre todo en domótica, que es un campo nuevo, y en el que yo he tropezado mucho e intento ayudar en eso a la gente. Yo me lancé a la domótica como creyendo que esto ya estaba hecho y de verdad que lo he pasado mal al principio porque no entendía cómo funcionaba, no entendía esa tecnología, es algo nuevo, te tienes que hacer. No es exactamente, a pesar de estar iniciado en la informática, no funciona todo igual, tienes que tener otra mentalidad. Entonces yo siempre que me preguntan, siempre recomiendo iniciar desde abajo, poquito a poco la domótica. Si no te vas a dar con la pared y te va a echar para atrás muchas veces, si vas a decir eso. Entonces, si quieres empezar, quizá no quieres hacer eso, pero si quieres empezar a controlar el consumo, me parece exageradísimo comprarse una central de domótica para hacer eso. Me parece un despropósito. Creo que hay otras soluciones. Si no te atreves a meterle mano, como decíamos antes, al cuadro para poner esa pinza para saber el consumo general de tu casa, pues entonces cómprate un aparatito que los hay, creo recordar, de Belkin en Amazon por 20 euros, 25, 30, no recuerdo el precio exacto, que es simplemente un pequeño enchufe con una pantalla. Tú lo conectas a la pared y conectas tu aparato, tu iMac, por ejemplo, tu televisión, tu plasma, lo que sea, tu lavadora, y tú vas observando lo que gasta en funcionamiento y lo que gasta en stand-by y vas sacando conclusiones. Eso ya es suficiente. Con 20 euros, eso lo vas a amortizar rápidamente. Eso es un primer acercamiento, si quieres, no sé si a la domótica, uh-huh, pero sí al control del consumo, ¿no? Y no hace falta acudir a soluciones muy complicadas, ni muy costosas, ni muy enrevesadas de poner en funcionamiento, ¿no? Eso ya está ahí, eso lo puede hacer cualquiera. El que se preocupe por su consumo, por reducirlo, por no tirar el dinero por la ventana, pues ya tiene una solución a mano bastante asequible de precio y fácil de poner en funcionamiento. This house ain't a home no more. You are the only thing I have loved. My friend, my partner, the hand of my glove. And I'm sick to my stomach, but that ain't enough. This house ain't a home no more. The door, this house ain't a home no more. Ahora, alguien que nos esté escuchando puede decir, uy, esto a mí lo de la domótica a mí me atrae mucho, el poder. Primero, a lo mejor el que nos escuche ahora y no sepa mucho de domótica, quizá no alcance a entender todo lo que significa la domótica. Porque yo creo que hasta que no te metes en ello, no acabas de entender todo lo que abarca, todo lo que se puede hacer en tu casa, ¿no? Pero sí alcancé a entender que, bueno, yo voy a poder dar un botón en mi iPhone y voy a encender o apagar esta luz. O voy a lograr, cuando estoy en el trabajo, me voy de casa, bajo la calefacción y una hora antes de salir del trabajo doy la calefacción desde el trabajo. Esto sí la gente lo entiende y sabe que esto se puede hacer con domótica, ¿no? Son ejemplos claros, ¿no? Otro ejemplo, sí. Yo me voy de vacaciones, me preocupa dejar mi casa, aunque tengo alarma. Pues resulta que con la domótica yo puedo desde mi iPhone dar luces en mi casa y así voy a simular una presencia, ¿no? Eso a mí me tranquiliza, ¿no? O no solamente lo voy a poder hacer desde mi iPhone, sino que lo voy a poder programar para que se haga solo, ¿no? Sean luces aleatorias que se encienden en mi casa, hasta podría poner la radio. Eso me tranquiliza a mí. Todo eso lo puedo hacer con domótica. Bien, me atrae esto, yo me voy a lanzar a este campo de la domótica. Entonces, yo recomiendo siempre empezar por abajo. Siempre. Porque si no, la domótica puede llegar a ser muy compleja. Si empiezas por lo más complicado, vas a tener problemas y vas a volver atrás y te vas a sentir. Y tiene un coste, claro. Entonces, vamos a intentar sacar provecho de la domótica moderna, que es modular, sobre todo. Eso significa que tú puedes empezar con muy poquito. Una central de domótica y un módulo. Para empezar, para entender cómo funciona esa tecnología y para gastar poco dinero, para saber si te va a gustar o no. Lo bueno de esto es que si te gusta, lo vas a poder hacer crecer todo lo que tú quieras. Si no te gusta, pues has gastado poco dinero. Y voy más allá muchas veces. Muchas veces a mí me preguntan, oye, yo quiero lanzarme a este de la domótica, me gusta, ¿qué central me compro y qué cacharros me compro? Y yo muchas veces intento saber, a ver, el nivel de la persona con la que estoy hablando, de si tiene mucho nivel en informática, se ha cacharreado mucho, si, cuál es, digamos, su si tiene una facilidad de uso o no en todo este campo. Y muchas veces termino recomendando lo que yo llamo soluciones domóticas de bajo nivel, ¿no? Porque hoy en día tenemos incluso soluciones domóticas que no requieren de un control de una central de domótica. Hay cacharros que yo nombro muchas veces, que son los de Belkin. Belkin ha sacado toda una línea de productos que no necesitan una central de domótica. Son cacharros independientes que funcionan con el router que tienes en tu casa. Los puedes controlar con tu iPhone y son estupendos y son una solución de domótica no tan integrada, no tan con tantas posibilidades como las otras, las grandes soluciones que tenemos hoy en día, pero sí que le van a solucionar la vida al 70% de la gente. ¿Por qué meterse en problemas cuando puedes tener una solución hecha, llave en mano, que no te va a dar ningún problema? Entonces, el que quiera encender la luz de su casa cuando está de viaje, nada más que eso, que no se preocupe en comprarse una central domótica. Quizá no sea para él, que se compre un Wemo de Belkin y con esto lo va a poder hacer estupendamente. O el que tenga un radiador en su habitación que es eléctrico y lo quiere dar media hora antes de llegar a su casa, también lo puede hacer así. Y no es nada complicado. Esto está al alcance de cualquiera. Es muy barato comparado con la domótica, digamos, que conocemos hoy en día, la domótica moderna con protocolos inalámbricos como Z-Wave. Y son estupendas. O sea que hay que valorar lo que uno quiere. Es como todo. Es como cuando te preguntan, ¿que me voy a comprar un Mac? ¿Qué Mac me compro? Pues vamos a ver, ¿qué necesidades tienes? No siempre hay que comprar lo ultimísimo. No. Hay que comprar lo adaptado a tus necesidades, ¿no? O sea, mi recomendación es esta, empezar desde abajo. Ahora, el que tenga claro que lo suyo es la domótica y va a hacerlo crecer, perfecto. Cómprate una central de domótica. Hay estos modelos hoy en día, los más nombrados, los más punteros. Cómprate uno de estos, pero siempre empieza desde abajo. No empieces con un termostato y un actuador, que eso es muy complicado de poner en marcha muchas veces. Empieza con un enchufe que te va a permitir dar la luz, ¿no? Y vas creciendo poco a poco. Siempre así. Y que, Filip, entre los sistemas básicos como un enchufe y la centralita, que hay varios modelos, ¿tú recomendarías a alguien, por ejemplo, que otra opción que puede empezar es con el NAS y con... con un bicho, con una Raspberry y un módulo, con el propio ordenador y un software, o vamos no a ver, vale eso, la pena esas cosas intermedias? No, sobre todo si hablamos de gran público o de gente que tiene un cierto nivel, digamos, en, vamos a decir, en informática, se maneja, ¿no? Porque si no te manejas en informática, al menos en las cosas más normales, no te puedes meter hoy en día a nivel de configuración en la domótica. Eso no sería para ti. Podrías meterte, pero hoy en día manejar la domótica lo hace cualquiera. Una persona de 90 años no tendrá ningún problema porque va a tener un mando de distancia y podrá manejar toda la domótica de su casa. O sea, eso no es problema para nadie hoy en día. El problema es que estamos hablando de sistemas que uno se va a autoinstalar, ¿no? Entonces, aquí hay una gran diversidad de soluciones, ¿no? Desde la que decía antes, de unos productos que no requieren una central de domótica. Y nombraba Belkin, por ejemplo. Luego tienes otras soluciones que son centrales de domótica al uso, con protocolos inalámbricos como Z-Wave, aunque hay otras tecnologías. Luego tienes soluciones intermedias, todos hemos oído hablar mucho de la Raspberry Pi, pues es un cacharro estupendo para hacer domótica también, pero son para gente que se maneja en esto. O sea, no podrías recomendar una solución así para el gran público en absoluto. O sea, si alguien que sabe lo que es una Raspberry Pi, que le ha dado ya 1000 usos y que entonces le va a dar otro uso que se llama domótica, pero en ningún caso sería para el gran público. No, no, no, para nada. O sea, para configurar una central de domótica hoy en día, cada día es más sencillo. Cada día está más al alcance de cualquiera, pero aún así todavía requiere de una cierta soltura en tecnología y en informática, vamos a decir. No estoy hablando de programa, yo no programo para nada, no sé programar, ¿no? Lo hice en mis años mozos, pero se me ha olvidado. Estamos hablando de gente acostumbrada a crear reglas, por ejemplo, para controlar su claro, mail. Claro, tienes que tener una cierta lógica informática. Hacer, una cierta lógica informática, ¿no? Es decir, si ocurre esto, entonces que pase esto. Es así de sencillo la domótica. Lo que pasa es que hay unas soluciones, como siempre, como en la informática, hay soluciones mejores y las hay peores, o las hay más intuitivas y otras menos intuitivas. Y bueno, ahí está, ¿no? Y una vez que hemos hablado de todos los sistemas de ahí, de la inteligencia, de lo que es la domótica en casa, ¿qué aparatos externos ya se le pueden asociar a esa centralita? Porque hemos hablado de los interruptores, que yo es verdad, yo seguí tu consejo y lo probé, y vincular un interruptor a la centralita no es tan complicado como darle 3 clics y ya se empareja. Se puede complicar, pero bueno, lo desemparejas y lo vuelves a hacer. Y luego ya es buscarte condiciones, y sí que cuando tienes 2 o 3 ya es combinar lo que pase en uno, porque entonces que aparte de un enchufe o lo que contamos antes de las pastillitas que pueden meter en los interruptores, ¿qué otras opciones hay en cuanto a detectores, interruptores? Hay muchas opciones, hay muchos tipos de módulos. Te diría, al menos en tecnología Z-Wave, que es una de ellas, no es la única, hay módulos para casi todo o para casi todas las necesidades. Pero hay que ser ya un poco más experto para entender ¿por qué hay productos así? Porque muchas veces cuando empiezas a ver el catálogo de una tienda de domótica y dices, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Para qué sirve? O esto, este modulito pequeño que tiene una entrada, tiene una salida, no entiendo. Pues sí, tiene usos concretos y tiene, yo te diría que casi para todos los usos que puedas necesitar en tu casa. Por ejemplo, ¿qué módulos existen hoy en día? Antes nombraba los enchufes con control de consumo. Son los típicos que enchufas en la pared y después enchufas el aparato que tú quieras o bien controlar, es decir, apagar y encender a distancia desde tu casa, desde fuera de ella, a través de tu iPhone, por ejemplo, o de tu Android, y que a la vez te dice el consumo que está teniendo ese aparato. Bien. Eso lo tenemos claro. Luego tenemos interruptores, como nombraba antes. Esos interruptores que bien son los cambias por los que tienes o bien son una pastillita que pones detrás de los que tienes y que te van a permitir encender y apagar la luz. Algunos también miden el consumo. Perfecto. Es otro de los módulos que existen. ¿Qué otros módulos existen? Termostatos. Existen varios tipos termostatos que te permiten controlar saber en cualquier momento cuál es la temperatura de tu casa, modificarla desde tu iPhone, por ejemplo, aunque no estés en tu casa, y pues que se ponga en marcha la calefacción, se apague, subas la temperatura. Es otro módulo. Otro módulo es el que controla las persianas, el que sube, baja la persiana o que te la baja un porcentaje y que te dice dónde está la persiana, porque no olvidemos que estos protocolos modernos no solamente permiten dar órdenes, sino recibir, saber en qué estado está tu instalación domótica en cualquier momento, ¿no? Y eso es importante. ¿Qué otros módulos tenemos? Tenemos relés, que claro, si digo relé, a lo mejor asusto mucho a la gente, ¿no? ¿Qué es un relé? Pues un relé es un automatismo que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Encender y apagar luces o aparatos. En domótica hay muchísimos para todos los usos. Mira, precisamente ayer yo instalé, domoticé en mi casa la puerta que tengo tengo un jardín delantero que tiene una puerta que da a la calle y que cuando llaman a la puerta, pues doy un pulsador, pulso en un pulsador y se abre la puerta a través de un electroimán, ¿no? Pues eso lo he podido domotizar fácilmente porque hay un módulo en domótica que no solamente te permite hacer on-off, es decir, encender o apagar un aparato, en este caso era la puerta, el electroimán de la puerta, sino que ese módulo resulta que lo puedes configurar hasta el infinito. Y yo no he podido decir, oye, cuando le dé al on del botón, que me lo ponga en off inmediatamente. De tal manera que es como si yo pulsara en el pulsador y pudiese abrir la puerta. Porque si lo dejara en on, estropearía la puerta. Claro, os estoy dando a lo mejor ejemplos que a lo mejor asustan un poco a la gente. Pero con eso quiero demostrar que se puede hacer casi todo. Todo lo que haces en tu casa a mano o dándolo un botón, tú lo puedes hacer en domótica. Pero Felipe, ¿sí? Que los ejemplos que estás dando son buenísimos, porque una cosa que, por ejemplo, yo no conozco nada de domótica, escuché un par de charlas, y alguien que no sepa nada, los ejemplos que tú estás dando son muy concretos. Y entonces le ayudan a la gente a hacerse una idea de todas las posibilidades que claro. hay. Si tú me dices relé, no sé, pero si me hablas lo de la puerta, ya lo voy entendiendo. Claro, lo vas entendiendo. O una puerta de garaje, la típica puerta que tiene varios parámetros, que primero tiene un pulsador, como lo que explicaba ahora, porque es un pulsador, una impulsión eléctrica hace que se abra la puerta, pero luego tiene otros parámetros, tiene una célula fotoeléctrica que impide que se cierre cuando pasa una persona o un coche, por seguridad, tiene o que se cierre después de abierta a los 3 minutos. La domótica que es, no solamente es decirle on o off a un interruptor, es decir, ponte en marcha o apágate. Eso es lo primero, lo más básico, pero ¿qué es lo importante, lo interesante, lo apasionante, lo creativo de la domótica? Es unificar todo esto. Es que cuando yo paso un imán que tengo yo en la puerta de fuera de mi casa, paso un imán en un sitio determinado, me abre la puerta del electroimán y a continuación, si es de noche, me enciende las luces del jardín para que yo pueda entrar cómodamente en mi casa y abrir la puerta. Bueno, para gente esto será una estupidez o un lujo. Para mí no lo es, porque todo esto lo hacía yo antes manualmente. Metía la llave en la puerta, la abría en la oscuridad, cosa que era muy difícil, y caminaba hasta la otra puerta en la oscuridad y daba la luz. Ahora todo esto se hace automático. ¿Por qué no lo voy a hacer automático si la tecnología hoy en día me permite hacerlo? Y aparte de eso, resulta que mi escena, porque todo esto se llaman escenas, le dice que la luz se la apague a los 3 minutos, porque así yo no la tengo que apagar. Pues eso es la domótica. Es decir, la domótica es, una vez que tienes todos los aparatos instalados, es la creatividad que tú tengas o las necesidades que tú tengas para dar uso a todo esto. Empezábamos el episodio con una frase extraída del último episodio vuestro de charlas, ¿no? Que a mí me gustó mucho porque decías eso, ¿no? O sea, que te permitía canalizar tu creatividad en el campo de la tecnología sobre esto. Realmente imagino que una vez que te metes, empiezas a ver posibilidades y es cuando empiezas a disfrutar. Sí, sí. Es cuando te metes y cuando superas el primer momento, porque yo siempre intento advertirlo, pero el primer momento en la domótica a veces es un poco frustrante, ¿no? Porque dices, uff, yo me esperaba algo más como la informática, donde, digamos, hoy en día, en el año en el que estamos, hay soluciones muy intuitivas. Y a cualquiera se compra un ordenador, lo pone en marcha y está satisfecho y funciona, sea cual sea el sistema que esté utilizando, ¿no? Globalmente es así. Uh-huh. En la domótica está llegando a ser así, pero no es totalmente cierto todavía. Primeramente porque es una tecnología nueva que los usuarios de la calle no están acostumbrados a manejar. El usuario de la calle está ya acostumbrado a manejar un sistema informático. Pero la domótica es algo nuevo y requiere un aprendizaje. No es que sea complicado, pero es distinto a lo que tú has hecho hasta ahora. Entonces tienes que incluir... Filipe, luego os cuento una anécdota precisamente sobre eso. Sí, sigue. Hay que tener eso claro. Entonces, por ejemplo, pues cuando te compras un módulo, incluirlo en tu red Z-Wave, ¿no? Lo tienes que incluir. Eso, pues, tiene unos pasos. No es complicado, pero hay que hacerlo. La primera vez que lo haces, pues a lo mejor fallas. Dices, pues, ¿por qué no incluyo este? Porque no es darle un botón. Es darle un botón, pero aunque no sea complicado, en la mayor parte de los módulos, alguna vez sí es complicado. Alguna vez. Entonces, cuando empiezas en domótica, si empiezas mal, por lo que sea, por cualquier pequeño detalle, te vas a sentir muy frustrado. Porque vas a decir, ¿pero esto qué es? Esto no consigo ni siquiera incluir el módulo en mi red. Y luego tienes que aprender a hacer escenas. Que si bien es una lógica informática, si ocurre esto, hazme esto. Tienes que aprender a manejar la interfaz de ese sistema domótico, que aunque han intentado simplificarla, no olvidemos que es una tecnología basada en protocolos de comunicación bastante complicados. Entonces la han simplificado todo lo que han podido, la han puesto al alcance del usuario final, de la calle, pero aún así requiere un aprendizaje. ¿Está estandarizado, Filip, o cada empresa, digamos, va por su lado? Hay unos estándares en domótica moderna, vamos a decir, inalámbrica. Hay varios protocolos que, aunque son propietarios muchas veces, como el Z-Wave, sí que hay un organismo que rige y es un estándar. Es decir, yo hoy en día tengo una central domótica que se llama Veralite, que es la que tiene Luis también. Mañana cambio esa central de domótica y los módulos que tengo en mi casa metidos en la pared, algunos, otros fuera de ella, todos estos módulos me van a valer. Porque esos módulos se ajustan al estándar Z-Wave, que es el protocolo de comunicaciones. Entonces sí que hay un estándar en Z-Wave, al igual que lo hay en Zigbee, que es otro protocolo, y en otros. Esa es la ventaja, ¿no? Sí, eso es importante. Luego, en domótica hay muchas soluciones hoy en día, innumerables, te diría, y las hay que no son compatibles con nada. Es un sistema muy cerrado y, bueno, pues tienes que elegir bien lo que vas a elegir, evidentemente, ¿no? Cuando te vas a decantar. Pero lo que decía es eso. O sea, hay que admitir que es un campo moderno y que necesitas un aprendizaje. Luego viene todo rodado. Luego es muy fácil. Una vez que te has superado el primer momento difícil a veces, que es a ver esta tecnología, a ver si la entiendo, a ver cómo funciona, a ver cómo incluyo los módulos, a ver cómo hago escenas. Una vez que has hecho eso, es disfrutar. Es la imaginación que tú tengas. Es también dinero porque tienes que ampliar tu sistema y cuando se te ocurre domotizar la puerta del garaje, pues vas a tener que comprar otro módulo. Pero bueno, la ventaja es que eso es modular y lo haces poco a poco. No tienes prisa, tu sistema crece poco a poco, como el mío que está creciendo cada día y ya está. Entonces, es una tecnología nueva y hay que aprenderla. No pensemos tampoco que esto es llegar y encender un ordenador de estos modernos que tenemos y que cualquiera puede manejar. No, hay que cambiar el chip, hay que aprender esa tecnología que yo pienso que está al alcance de mucha gente hoy en día. A los que se manejen en la informática van a poder, pero aún así a veces lo pasan mal. Lo estoy viviendo ahora. Como decía antes, en el GoomCam, aquí hemos dado un taller sobre domótica. A raíz de este taller, mucha gente se ha lanzado a comprarse centralitas de domótica Y estoy asesorando aquí en la distancia a varios de ellos porque realmente estaban desesperados directamente, porque se han topado, se han dado en la pared esa de la que estaba hablando. Yo me desesperé con el de apertura, con el del imán que tú comentas. Sí. O sea, yo llegué, instalé todo, el enchufe a la primera funcionó, yo encantado, y cuando me tiré como 2 horas hasta que conseguí enlazar ese con la centralita. Fue desesperante. Al final encontré un post por ahí en Google. Pero luego el sistema en sí fue fácil, o sea, el resto, una vez lo tienes hecho eso, lo otro es muy intuitivo, o sea, no, sí, sí. Sí, no si tuve algo, ningún problema, vamos. Sí, no, realmente es intuitivo y nosotros tenemos la central que es la más básica en cuanto a eso, quizás sea la menos intuitiva, aún así a mí me parece que no es tampoco, ¿no? Hay otra central que se llama Fibaro, que es mucho más intuitiva, yo he tenido oportunidad estos días de manejarla para configurarla también. Y la verdad es que es un mundo mucho más intuitivo que la que tenemos. Pero es verdad que esa tecnología tiene ese problema, entre comillas, que es incluir los dispositivos en tu red. A veces va como la seda, a veces hay problemas y no llegas a entender por qué. Con tiempo, con experiencia, sabrás salir de ello a la primera. Sabrás cuáles son los... Al igual que el que lleva 10 años con un ordenador, ya sabe cómo funciona esto. A las malas, cuando no funciona, dice, ¿qué pasa en informática? Pues se rearranca el ordenador y ya todo solucionado. Pues la domótica también tiene esos resortes, ¿no? Mira, una cuestión que tampoco es que sea baladí, al menos desde mi punto de vista. Me imagino que para los que somos medio tecnológicos, medio geeks, esto nos encanta. Pero en casa vive más gente. En tu experiencia, yo no sé si tu mujer, tus hijos también les van mucho la marcha. Sí, mis hijos sí, pero les van mucho, mucho más que a mí todavía. Pero el tema domótico lo llevo yo. Estoy hablando de la configuración. Nadie se ha metido en esta central domótica más que yo y a nadie le interesa. A lo que les interesa es que funcione. Ahora, ¿y la inversión que supone, ellos la ven amortizada, los que viven a tu lado? Para algunas cosas sí y para otras no, quizá. Por ejemplo, vamos a ver. Este invierno yo cambié el teníamos un termostato aquí de casa, el típico cronotermostato que te permite pues ajustar la temperatura de tu casa y programarla, ¿no? Si es de lunes a viernes, yo como la gente se va o a la universidad o al trabajo, pues se baja la calefacción y a partir de tal hora se sube. Teníamos un termostato así, del que no estábamos contentos porque teníamos muchos escalones de temperatura en casa y tan pronto estábamos muy a gusto como que hacía frío, ¿no? Aparte es una casa de 2 plantas y había diferencias de temperatura. Este año instalé un termostato Z-Wave, o sea que se incluye dentro de mi sistema domótico. Y ya no porque sea domótico, sino porque el termostato es mucho mejor. Pues tenía en cuenta el tipo de calefacción que es. Tiene en cuenta el tiempo que tarda el combustible del que se trata en calentar tu casa, pues hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Es decir, el confort en casa no tiene nada que ver. Es una temperatura constante y creo que tendremos el mismo consumo. O sea, si acaso un poco más bajo que el año pasado, lo tengo que determinar todavía, no he hecho balance, pero aún más no hemos gastado. Entonces, en este punto concreto, la familia está encantada. La familia está encantadísima. Claro. Ni me preguntan cuánto ha costado el termostato del actuador, que tiene su precio, pero les da igual, funciona. Eso les encanta. Por ejemplo, el de abrir la puerta con un imán y que se abra todo, se encienda todo, les parece fantástico. Si yo les hubiera dicho, cuestan esas horas de trabajo hacerlo y cuesta ese dinero, pues es probable que me hubieran dicho que no. pero ya hago yo esa labor de divulgación en mi casa, ¿no? Y das la información justo y necesaria. A través del ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo claro es que ellos no manejan esto. Lo que ellos son capaces de, cuando digo manejan, no configuran. Ellos son capaces de manejar esto, por supuestísimo. Ahora, la clave de esto está en que no puedes obligar a nadie a usar un iPhone para dar una luz. Eso lo tienes que tener clarísimo. Porque a ti te encanta, tú eres geek, Juan, y vas a coger tu iPhone y vas a disfrutar un montón dándole al on de la luz desde el sofá de tu casa. O desde el Pibel, como le veíamos el otro día. No, incluso seríamos capaces de fundir la bombilla a base de encienda paga. Eso lo vas a ver fantástico. O tienes una escena en tu casa preparada en tu sistema domótico que dices, poner película. Entonces te baja la luz al 30%, te baja las persianas y te pone en marcha el XBMC para ver la película. ¡Oh, fantástico! Pero tú tienes que pensar que los de tu casa pues no son tan geeks como tú. Entonces, para ellos lo que les gusta es la inmediatez y lo que han hecho siempre. Y para dar a un botón, para encender una luz, quieren dar a un botón. No conciben coger el iPhone. Eso es un atraso para ellos. Entonces, sobre todo, no puedes prescindir nunca de un botón físico. Esa es la primera regla para mí, para que la domótica sea para todos, no solamente para el geek. Si yo viviera solo en mi casa, no tendría ningún botón, probablemente. Lo tendría todo a través del iPhone. Pero no, hacen falta botones. Cuando yo te decía antes que el bloque de la televisión se apaga totalmente para no tener gasto residual, ese interruptor, ese switch que se llama en domótica, que está en la pared, tiene un botón. Porque si yo tuviera que decir a mi mujer, oye, coge tu iPhone y dale al on, me diría, pues esto es una locura. No, ella sabe que para dar la tele le da el botón, punto. Entonces, esa es la primera regla. Si quieres que hacer un sistema domótico en tu casa accesible para todo el mundo, tiene que tener botones. Y tiene que tener una interfaz de usuario que sea buena, que le permita a todo el mundo usarla. Si va a coger la tableta para manejar el sistema, pues que sea a través de la tableta o a través del botón físico, pero que sea accesible para el usuario, el que va a dar on-off, ya está. Para ti es otra cosa. Tú eres el administrador de ese sistema, eres el que lo entiende y te podrá gustar más una central, más una interfaz, pero estamos hablando de otra cosa. Ahora tienes que poner tu sistema domótico al alcance, porque si no, no lo van a admitir en tu casa. Lo van a ver como un atraso, como les has puesto trabas en su propia casa y eso no puede ser nunca. Nunca conseguirás vender la domótica de esa manera, ¿no? Y otra pregunta también, yo es que pensando directamente en mi caso, y en mi chica, que para que os hagáis una idea, tuve problemas a la hora de comprarme el Blu-ray porque yo quería unas características y ella quería una estética en el aparato. Sí. En el momento en que, o sea, aparecen muchos cacharritos por ahí danzando por casa. ¿Sobresale mucho de la pared todos estos enchufes? No, primero, si tu prioridad es la estética, puedes tener un sistema domótico en el que no se vea absolutamente nada. Perfecto. O sea, desde ya, lo que os he nombrado antes de los interruptores son pastillitas que se ponen detrás y que no se van a ver. Por lo tanto, cero impacto en la estética. En cuanto a los enchufes para apagar y encender el bloque de televisión, como os decía antes, el plasma, lo que sea, pues los hay que son un poco más gordos, los hay que son muy pequeños, que no te van a estropear para nada la estética, pero si incluso no quisieras nada de eso, también puedes meter una pastillita dentro del enchufe y no se verá. Por lo tanto, te diría que hoy en día el impacto es cero en domótica. Si tú quieres, si es tu objetivo, tendrás un impacto cero en la estética. De hecho, Juan, los enchufes son bastante bonitos, o sea, porque es una cosa que sobresale un poquito y tiene un aro de color que cuando está encendido te indica visualmente el consumo que tiene ese enchufe, con un botón que, como dice Philip, se apaga y te olvidas de ese enchufe. Y luego los que se meten en los mecanismos realmente no tiene por qué meterse en el mecanismo. Tú lo puedes meter en una caja de registro. Mientras esté en la misma línea del circuito, es suficiente. Lo que pasa es que el sitio ideal es en el mecanismo porque es donde tú tienes controlado de una manera sencilla sin tener que empezar a tirar de cables, ¿no? Y una cosa que no hemos hablado y que me parece también muy interesante de estos sistemas es la posibilidad de incluir elementos externos como una cámara Wi-Fi que no tiene ni que ser Z-Wave ni nada, pero claro, tú la puedes incluir dentro de tu propia red. O otros elementos que tú tienes en casa ya y que a lo mejor estás usando y que los puedes incluir y controlarlos a través de tu centralita. Totalmente. Esas centrales modernas, estamos hablando concretamente de las dos, en tecnología Z-Wave, las dos estrellas, que son la Vera, los productos Vera, Vera Lite en este caso, y Fibaro, son dos centrales que aparte de gestionar esta tecnología Z-Wave, son abiertas en el sentido de que permiten incluir dentro de tu sistema domótico otros aparatos, otros cacharros que no son propios de esa tecnología Z-Wave. Antes se nos nombraba la domótica de Belkin, que es domótica de bajo nivel, al alcance de cualquiera en precio y en complejidad, cualquiera la puede implementar en su casa. Pues la ventaja de esa solución, de empezar por ella, es que si el día de mañana te compras una central de domótica Vera, por ejemplo, pues ese cacharro que no es Z-Wave de Belkin lo podrás incluir sin ningún problema en tu sistema. O, por ejemplo, como decía Luis, tienes una cámara Wi-Fi de estas que mucha gente tiene en su casa para ver lo que pasa cuando se van o para ver al perro o qué hace cuando está en el trabajo. Esta la puedes incluir también. ¿Qué significa incluir esto en una central de domótica? Pues muchas cosas. Estas cámaras, casi todas hoy en día, tienen detección de presencia. Entonces tú puedes hacer que cuando detectan una presencia en tu casa, pues te avisen o salte una alarma o den una luz, la creatividad que tú tengas, ¿no? Otro ejemplo, pues en entornos geek hay un producto que tiene mucho éxito que se llama Netatmo, que es una estación meteorológica conectada, estupenda, que te da muchos datos que tú puedes controlar a través de tu iPhone y yo no la tengo, pero es un cacharro que tengo ahí pendiente, muy interesante. Para muchas cosas, bueno, pues eso también lo puedes incluir en tu sistema domótico y le puedes, por lo tanto, una vez esté incluido, lo puedes incluirlo en escenas y hacer una conjunción de usos junto con los demás módulos de su sistema domótico. Realmente es muy interesante todo eso, ¿no? Otra de las cosas que yo he estado probando es la interactuación que tiene el sistema con elementos externos, y ahora no me refiero a las cámaras como se ha hablado, sino, por ejemplo, la posibilidad de controlar o lanzar eventos según hayas geolocalizado tu centralita, que le pones que está en Madrid, pues el dato del amanecer, claro, del atardecer. Claro. De, pues, por ejemplo, yo tenía que lo quité porque me volvía loco, pero que el sensor de la puerta se abría y automáticamente me mandaba ese un email. Lo típico que hacemos todos cuando entramos en domótica. Uy, fantástico, voy a ponerle una. O cuando tienes una cámara IP, ¿no? Uy, le voy a poner que me mande un email cada vez que detecte una presencia en mi casa. Y al final te vuelves loco y es lo primero que quitas, ¿no? Bueno, pues, pero sí tiene mucho usos esto. La geolocalización es una cosa potentísima y en domótica tiene mucha importancia. Desde el momento que geolocalizas tu central domótica, te abre unas posibilidades tremendas, como bien decías, que en vez de decirle, oye, cuando yo pase lo que os decía, el imán delante de mi puerta, que me encienda la luz, no a partir de las 6, porque las 6 en invierno es de noche, pero en verano no, sino cuando anochezca. Y eso te permite hacerlo la geolocalización, que tiene en cuenta tú dónde estás y cuándo anochece y cuándo amanece. Entonces, es un uso. Y luego, aparte, puedes llevar cacharros como un iPhone, que la central sabe cuándo tu iPhone está en tu casa y a partir de ahí puedes darle todos los usos que tú quieras. Por ejemplo, si estás en tu casa, pues la central de domótica detecta que tu iPhone está en tu casa, por lo tanto, se supone que tú también. Entonces, la temperatura estará a 21 o 22 grados. Y te vas, la central de domótica va a detectar que no estás en tu casa, entonces, al cabo de una hora o el tiempo que tú digas, va a bajar la calefacción a 19. Por ejemplo, la geolocalización hoy en día es importantísima en muchas cosas y en domótica también, por supuesto. Y aparte de controlarlo con el iPhone, ¿y qué otras opciones hay de controlar? Bueno, lo puedes hacer con muchas cosas. Vamos a hablar de relojes. Sí, por ejemplo, los relojes. Las centrales domóticas estas de las que estamos hablando ofrecen muchas posibilidades. Primero, tienen todas aplicaciones para iOS, por lo tanto, desde tu iPhone, tu iPad lo puedes controlar. Tienen todas aplicaciones para Android, por lo tanto, lo puedas controlar desde tu teléfono, tu tableta Android sin ningún problema. Hay aplicaciones muy buenas para eso. Incluso en Android que puedes controlar por la voz, le puedes decir enciende la luz del salón y te la enciendes, muy espectacular. tienes unos vídeos en YouTube que son estupendos y lo puedes ver como un tío entra en su casa y empieza a hablarle al teléfono y hace todo tipo de cosas, ¿no? Enciende la luz, la apaga, lanza una película, todo esto con la voz, ¿no? Pues eso es espectacular. No es la domótica que a mí me gusta, pero bueno, ahí está, ¿no? Es interesante probarlo al menos, ¿no? Y luego tienes mandos a distancia de todos los tamaños, muy pequeños, que llevas en el bolsillo como un llavero, que te permiten hacer muchas cosas. Y luego, ya hablando de un tema un poco más técnico, en domótica existe la implementación de lo que se llama llamadas HTTP. Para hacerlo sencillo, significa que con una simple URL que tú metas en un simple navegador web o en una aplicación, vas a poder lanzar escenas o encender cosas de tu casa, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque te abre posibilidades infinitas casi, porque no te obliga a usar ni un mando, ni una aplicación ya hecha para controlar tu sistema domótico, sino que puedes controlarla a través de mil cosas, como por ejemplo los famosos relojes estos que están saliendo conectados, ¿no? Que como el Pebble, y que te permite, pues, con una simple tap en la pantalla, bueno, en el Pebble no, pero en los que sean táctiles, pues decirle súbeme la calefacción a 21 grados en un instante, ¿no? O sea que realmente por ese lado también las posibilidades son muy, muy, muy amplias. Os quería contar una anécdota. Y resumiendo un poco, a mí esto ya me ten, o sea, ya yo compro, yo ya lo tengo metido en la cabeza, ya tengo apuntado aquí, lo voy a empezar probablemente por lo que sugería Filip, de comprarme el medidor de consumo para controlar un poco cómo van los consumos en mi casa, pero yo ya lo tengo metido en la cabeza porque me gusta cacharrear. Sin embargo, creo que, como decía Filip al principio, hay que hacer una labor de divulgación y demás. Esto tiene muchísima potencia y podría estar mucho más extendido de lo que está. Seguro. Bien. Pero tenemos, aparte del, por ejemplo, en arquitectura, la inercia que va con lo que es construir una casa que tiene 50 años, que, como decía Juan, casi todos vivimos en casas que tienen más de 10 años. Aparte de toda esa inercia, la inercia que puede tener una educación académica que no lo estimula y demás, hay una inercia social. Y yo la viví el otro día y me dio mucho la risa y me encanta tener ahora una anécdota estupenda que contaros. El otro día estaba hablando con un amigo mío que se ha mudado a un piso de alquiler en Coruña. Y me contaba, claro, dice, claro, como arquitecto te tengo que comentar una cosa. Y digo yo, cuéntame, las persianas eléctricas son una mierda. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Y tal. Y me dice, no, es que me acabo de mudar y es un piso muy moderno, muy bonito y tal, pero claro, tiene persianas eléctricas y es una mierda. Y yo, ¿cómo? Espera, para, explícate. Lo que él me explicaba era que las persianas eléctricas, tú imaginaos lo que os estoy diciendo, esto no es domótica. Porque lo que tiene es un botón y una persiana eléctrica. Lo podría domotizar. Sí, muy fácilmente, teniendo todo eso, sí. Bien, y además es informático, ¿vale? O sea, no... Y lleva muchos años de experiencia y tal. Pero es un tema, yo me doy cuenta, porque él explicaba que decía, es que yo le doy y tarda un montón. Y además, hace lo que quiere y no sé qué. Y tengo que ir por toda la casa dando todos los botones y tal. Y yo pensando, ¿pero qué me estás contando? A mí me parecía maravilloso y no me costó mucho entender cuál era su problema. Digo yo, pero si además eso, siendo informático, puedes enseguida. Sí, en cierta medida lo entiendo. En cierta medida lo entiendo, Chris, porque claro, es como quedarse medio camino. Es decir, vamos a electrificar todo esto, a motorizar las persianas. ¿Sí? Pero no damos el último paso, que sería domotizarlo. Y tiene mucha razón en ese sentido. Es decir, yo tengo que ir por todas las persianas dando un botón, cuando en realidad por la mañana se podría hacer solo. Y claro, eso, es que yo en ese sentido, lo que estoy pensando es comentarle esto, pero lo conozco. Y igual que lo conozco a él, me puedo imaginar lo que pensarían mis padres y otra gente que conozco. Y yo creo que a priori el gran público ¿vale? O sea, toda la población va a pensar, qué chorrada. Igual que probablemente alguien pensó, qué chorrada poner una cocina de gas cuando solo había cocinas económicas. Sí. O seguramente alguien pensó, qué chorrada poner un suelo radiante cuando la estufa funciona tan bien. Entonces, ahora mismo yo creo que nosotros tenemos una barrera que vamos a romper nosotros. Es decir, poca población muy entusiasmada con lo que está haciendo va a ir poco a poco expandiendo y sacándole el 100% de la rentabilidad y las posibilidades a la domótica, y poco a poco, pues en nuestras familias la gente nos vendrá a ver, verá nuestras casas. Y con mucho, yo creo que nos falta mucho tiempo. Y yo me incluyo, porque creo que yo voy a ser, pues dentro de X tiempo, seré como vosotros y empezaré a contarle a todo el mundo y estaré entusiasmada. Pero creo que hay como una barrera de... Sí, hay una barrera, sin duda. Hay una labor de divulgación que se tiene que hacer. Y aparte eso, después de esa labor de divulgación, hay una labor de un administrador de ese sistema en cada casa, evidentemente. Sí. Porque o bien te lo montan desde la promotora que te venda tu casa y te lo deje hecho, o bien tienes en cada casa un geek que se encarga de configurar esto, y con el uso los demás te puedo asegurar que les va a encantar, siempre y cuando haya un botón físico y sea fácil para ellos la interfaz que te les pongas entre las manos usarlo. Les va a encantar. Sí, sí. Pero claro, ellos no harían ese recorrido. Ellos nunca se gastarían cientos de euros en un sistema domótico porque no verían esa necesidad, evidentemente. Tú la ves porque eres geek o porque has visto eso y dices, uy, yo voy a hacer eso. Entonces, tu trabajo ya no es el de la divulgación, sino el de poner un sistema llave en mano en manos de la gente de tu casa. Porque si no, ellos no recorrerán, no van a recorrer ese espacio, no lo pueden hacer, es imposible. Entonces, sí, son barreras, estoy de acuerdo. Son barreras que en la informática se han superado gracias a productos estrella que ha habido, o por ejemplo, el iPad, que ha puesto la informática en manos de todo el mundo. Mi padre tiene 85 años, y hoy en día conseguí con el tiempo pues que usara un ordenador y se manejaba bastante bien, un ordenador con Linux además, pero ahora ha pasado un iPad y no quiero otra cosa, y es lo que maneja, y es un producto maravilloso cuando ves que está adaptado a todo tipo de público, ¿no? Todas las edades. Bueno, pues la domótica, para llegar a esto, todavía le queda. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Le falta todavía mucho. Llegará seguro. Hay una marca que se llama Fibaro, que son unos polacos que están haciendo las cosas muy bien. Van en ese sentido. Pero todavía, evidentemente, ahí se requiere tiempo, poco a poco. Y es verdad que nos toca hacer ese papel a los que nos gusta cacharrear, ¿no? Pero lo tenemos que hacer bien, porque si no lo hacemos bien, lo que vamos a producir es rechazo en nuestras casas, es verdad. No caigamos en el lado demasiado geek, porque tenemos que poner al alcance de los demás lo que a nosotros nos gusta. Y para ponérselo al alcance de los demás, tienes que ofrecerles soluciones sencillas, botones físicos y interfaces muy, muy, muy agradables de manejar, ¿no? Si no, no van a admitirlo, está claro. Y sencillas, casi que se conviertan en de estas cosas que una vez que las utilizas dices, ¿cómo podía estar yo viviendo sin esto? ¿No? Efectivamente. Ese es el reto que tenemos, ¿no? Entonces, no es fácil a veces, ¿eh? Porque el propio geek a veces se da con la pared de la informática, de la domótica, como decía antes, y dice, Dios mío, me he metido en un sitio donde no sé salir ahora. Pero sí, con un poco de tiempo se aprende. Y luego hay que presentarle a los demás miembros de la familia un producto terminado y que sea atractivo, porque si no pasarán por el aro nunca, está claro. Y antes de marcharnos, no sé si tienes alguna página de referencia o alguna página web donde poder informarse que recomiendes así habitualmente. Vamos a ver, en español hay muy poca documentación, muy poca literatura sobre domótica todavía, aunque hay gente muy activa. Y antes Cris aludía que en el sector educativo no se hace quizá esa labor todavía, ¿no? En ese nivel de... Pues me sorprende, porque hay empresas que son dinámicas y estoy seguro que hay empresas que estarían encantadas de ir a una escuela, a una universidad, a dar una charla sobre domótica. Y voy a nombrar una de... No es mala idea, ¿eh? Invitarlas en las escuelas. Yo creo que sería una idea estupenda, y visto el taller que hemos visto nosotros aquí en el GoomCamp, os puedo asegurar que es un ponente extraordinario y que explica las cosas muy, muy bien. Y Pues estoy, aunque os decía que en España no hay mucha todavía literatura y mucha documentación sobre eso, sí que hay una empresa que destaca, porque lleva unos 7-8 años dedicada a esto, que se llama, bueno, la empresa se llama Domótica Da Vinci, está en Asturias, tiene una página web que es domoticadavinci.es, creo, y tiene un blog también que se llama domoticaparatodos.com, si no me equivoco, donde en ese blog ahí ya, digamos, es más enfocado al que ya tiene un sistema domótico en su casa y busca tutoriales para instalar tal cual módulo o hacer tal cual solución. Y tienen una tienda online que es la especializada en la tecnología Z-Wave, que he nombrado varias veces aquí hoy, que se llama zwave.es. Y bueno, pues entre estas tres páginas en español creo que hay mucha ya información para hacerse una idea de las posibilidades, ¿no? Son las que recomiendo porque realmente no hay mucho más en España y bueno, son las con las que tengo contacto, no tengo más que amistad, quiero decir que han venido aquí a algún CAMA de forma totalmente altruista a darnos un taller extraordinario, considero yo, que fue fantástico. Y creo justo recomendar a esta gente porque es gente apasionada por lo que hace. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Que no mira ni el tiempo ni el gasto económico. Lo que le gusta es difundir su palabra domótica y creo que merece la pena nombrarlo. Luego hay mucha más literatura y documentación en francés. Yo me nutro mucho de blogs en francés y si alguien maneja ese idioma, estaré encantado de pasarte una lista, Juan, si quieres, para que lo pongas en el blog. Hay mucho pues sí, mucha literatura allí en francés y hay muchos tutoriales, muchos vídeos, muchas cosas muy interesantes y bueno, hay mucho que aprender ahí, sí. Pues muchísimas gracias, Philip. No, gracias a vosotros. Espero haber cumplido las expectativas. Espero una cosa, haber tenido el entusiasmo necesario para intentar transmitir este mensaje, ¿no? De algo que me apasiona, ¿no? No sé si lo he logrado o no, pero bueno, me gusta hablar con pasión de lo que me apasiona, ¿no? Y si lo he logrado, pues estupendo. Y al menos, digamos, hacer esa labor de divulgación que es necesaria en este campo, pero también siendo conscientes de que, como he recalcado varias veces, es una tecnología nueva que quizá no todo el mundo tenga el nivel necesario para implementar esto, pero que hay otras soluciones más básicas que pueden solucionar muchas necesidades de gente que no sea tan experta o tan se maneje tanto en la informática y que puede implementar perfectamente, ¿no? Entonces es interesarse, pensar, preguntar y atreverse. O sea, no es más que eso. Y bueno, si he hablado con pasión y he sabido transmitirlo, pues ya lo doy por bueno. Yo estoy encantado de que nos hayas traído aquí toda tu experiencia y con respecto a nuestros oyentes, yo me imagino que no todo el mundo se lanzará a domotizar su casa, pero creo que es necesario que vaya sonando y que seguro que dentro de unos pocos años todos en mayor o menor medida tendremos algún sistema automatizado en nuestros hogares. Sí. Yo creo que si todo el mundo de este programa saca la conclusión que hay opciones de instalar domótica en casa de una forma inalámbrica prácticamente o sin hacer obras, que si estás alquilado te lo puedes llevar a otra casa, ya sería sí, un éxito. Vamos, de hecho, el taller del Guncam que comenta Philip, que yo creo que fue extraordinario y fue un éxito, ha hecho que el foro esté continuamente ahora hablando de domótica y la gente se ha interesado mucho por eso. Y no hay arquitectos ahí, hay de todo tipo de profesiones. Sí, sí, sí. Y la gente que esté pensando en construirse una casa o en comprar una vivienda, pues que también empiece a exigir que no solo tengamos instalaciones de aire acondicionado, de agua caliente, de electricidad y de teléfono, sino que también empiecen a estar las casas preparadas pues para todas estas tecnologías. Juan, que empiece por contratar, ¿no? Eso ya. Eso. Pues sí, yo lo que quiero comentar es que creo que Philip sí que, yo creo que sí que lo has conseguido. Yo creo que nos has transmitido muy bien una idea general que cualquiera puede entender de lo que es la domótica y de las posibilidades que tiene hoy en día. Y a mí, yo te compro, o sea, yo ya está. Una ya tienes, ¿vale? O sea. Perfecto, pero uno, ve despacio. Menos. Empieza poco a poco. Sí, eso me quedó muy claro. Muy poco a poco. Despacito. O sea, creciendo, sí. Creciendo, porque ya te digo que aquí lo hemos visto en el GUM, y hay gente que te puedo asegurar que hay gente que son muy geeks ahí, que se manejan muy bien en informática, pero han llegado a la domótica. Y bueno, por un problema puntual que ha habido con un producto que es muy nuevo y que tenía un problema de firmware, pues lo han pasado mal y ha superado. Empiezan a ver las posibilidades, están empezando a disfrutar, pero es verdad que a veces a lo primero se pasa mal. O sea que poco a poco, creciendo y... Pero que también es divertido, ¿no? Esto de pasarlo bien, o sea, pasarlo mal, en el fondo tiene su satisfacción cuando lo consigues. Ah, el que es geek, el que es cacharrero, forma parte de todo esto, por supuesto. Yo sí, cuando... ¿Es un reto? Sí, es un reto. Yo cuando instalé aquí el termostato del que os hablaba el otro día, estuve un día entero por una minucia, una cosa que, bueno, pues ahí está, superé y estoy muy orgulloso de haber superado el reto, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues Philip, antes de despedirnos del todo, ¿formas de contacto contigo? Bueno, no sé si dar mi usuario en Twitter, porque la verdad es que aparezco muy poco por ahí, pero bueno, yo soy @phrock en Twitter. También estoy en ADN, esa red parecida a Twitter, quizá más orientada a la tecnología, vamos a decir. También soy phrock ahí. Y si no, pues si me queréis escuchar en el podcast que hago junto a Manolo, es en iCharlas, iCharlas.es es el website. Y intentamos grabarlo las veces que podemos. Últimamente es complicado porque los dos estamos muy ocupados, pero ahí hablamos siempre de tecnología, de las cosas que vamos descubriendo, muchas veces de domótica, otras veces de otras cosas. Y bueno, pues se nos pueden escuchar ahí también. Para mí un imprescindible iCharlas, ¿eh? Pues me alegro que te guste, Juan, aunque la verdad es que el panorama del podcast está creciendo muchísimo y es fantástico porque hay cosas muy buenas. Aunque evidentemente cada día hay tanto que cada día a mí me es más difícil seguir a todas las cosas buenas que hay, ¿no? Pero es estupendo, es una forma de divulgación estupendísima. Y solo puedo animar a la gente que le guste el tema que sea a buscar un podcast, que seguro que lo habrá, sobre lo que sea, y encontrar información que no podrá encontrar en ningún otro sitio, ¿no? Una información experta en una cosa determinada, eso no lo puedes encontrar en la radio sin duda, que tiene otras connotaciones, otras obligaciones, y no puedo más que recomendar a la gente que si nos escuchan es que saben lo que es un podcast y por lo tanto pues que busquen, rebusquen ahí, que seguro que hay cosas muy muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Philip. A ti, Juan, a vosotros, a los tres, encantado de haber estado con vosotros y espero que esta charla haya sido útil para al menos una persona, ¿no? Que se interese por esto y descubra un campo nuevo, que siempre es ilusionante descubrir algo nuevo. Seguro que para mucha más gente. Luis, hasta el próximo episodio. Muy bien, venga, nos vemos y nada, nos vemos ya por el GUNCAM, Philip. Muchas gracias por haber estado perfecto, hoy aquí. Perfecto, Luis, nos vemos. Cris. Sí. Bueno, gracias otra vez a Philip. Me ha encantado hacer otra vez, una vez más, el podcast. Estoy encantada con estar con vosotros. Gracias, Juan, por tener el podcast y tenerme aquí contigo. Y bueno, Luis, gracias por la oportunidad que me diste. Ya me verán, ya se verá a dónde vamos. Muy bien. Y nada, deseando veros en el próximo podcast. Hasta luego. It'll take a lifetime to keep them. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharnos. Recordad que si queréis contactar con nosotros, tenemos el blog en lamorserayo.es, por email lamorserayo@gmail.com. Tenemos página en Facebook desde hace poquito, facebook.com/lamorserayo. Y que también os podéis encontrar en los canales habituales tipo iVoox, Spreaker y iTunes. Toda la música que suena en el episodio, en el momento de la grabación, se distribuye con licencia Creative Commons. Podréis encontrar los enlaces en la entrada correspondiente del blog. Hasta luego, adiós. John said he ain't sure if she's dead or just hiding somewhere away from him. But we all still remember that cold December with your lawn ablaze and your razor blade drawn. I'm calling you back, I just want you to know. It's all gone.